removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y da sentido toda mi vida con tu querer. Una vez ya, una mechana, yo vi tu música, señorita. Magar pirpi, na chane kiu, mucho son que chalaga, señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Musco bajo me tumero, Samjina, señorita. Chahat que do palvi del mae, duniya me yemri tan hai kya, do palto do bao khodaye, dule hamo ho ka ban hai kya, señorita, suno suno señorita, kya te hai ho kya. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. Nigahoni, nigahon se, kahi armaan ki daasuka hai señorita. Ye chahat ki, mohabbat ki, sari dunya mein ek hi zuba hai señorita. Mujhse ab nazar na phero.